Según estudios recientes, 99 de cada 100 ballenas sintonizan Ego 99 durante su ritual de apareamiento. ¿Y tú? ¿A qué esperas, sirena mía? Ego 99. Deseo un croissant de nata más que a un billete de avión a un país tropical. Ayer decidí que hoy lo encontraría. Arrastro este deseo desde hace una semana, cuando en la fiesta de cumpleaños de Frankenstein, mi prima de 8 años, sacaron precisamente un croissant gigante relleno de nata que estaba riquísimo. Me quedé con ganas de más. Por eso, después de una semana y un día del evento, he recorrido 5 pastelerías, pero, desafortunadamente, no he encontrado ninguno. Tal vez el lunes sea un mal día para un croissant de nata. Las pastelerías sufren esa típica resaca provocada por las ventas multitudinarias de pasteles de domingo. Lo cierto es que en una semana me he zampado ya tantos croissants de nata en mi imaginación que me duele la barriga. Bienvenidos al espacio Documentos Nacional Bacheo Geographic. En el día de hoy hablaremos sobre los croissants rellenos de nata. La experta doctora Tommy Heilfiger nos habla del nacimiento de este peculiar ejemplar de croissant muy conocido en la zona este de la colina. Los croissants rellenos de nata eran el desayuno habitual en los años 90, en todas las casas situadas al este de la colina. Este dulce sin igual se popularizó gracias a la oferta de 2 croissants por uno de la pastelería de la esquina. La peculiaridad de aquellos croissants populares era el relleno con nata fresca de auténtica leche de vaca. Pero si nos remontamos a finales del siglo XIX, ya hallamos algún documento donde aparece el croissant de nata, por ejemplo, en las cartas que Van Gogh escribió a su hermano Theo. Esas famosísimas cartas donde el pintor de los famosos girasoles y de la noche estrellada hablaba de sus sentimientos y sus congojas y reflexionaba sobre el significado de la vida, sobre el valor espiritual de las palabras y el peso del pasado en el calendario. Ego 99. Bueno, para despedir la retransmisión pondré una canción titulada Copas de Yate de un grupo que se llama La Costa Brava y que es de donde he sacado esta frase de más que a un billete de avión a un país tropical te quiero un poco más. Quiero un Ego 99. 99.